Lo más importante es que la Virgen salga a bendecir todo el barrio, ¿no? Aunque los vecinos se queden en casa, esperamos a la Virgen en casa, sacamos los altares, recibimos a la Virgen, sacamos los altares con las cosas que queremos que bendigan los padres cuando pasen, pero la Virgen quiere bendecir el barrio. Y esto es lo más importante de ese día, ¿no? Tendremos las misas, que son un montón, desde los bebés hasta los viejitos, se puede dar bautismo, comunión y confirmación, así que toda la gente que quiera recibir los sacramentos puede venir a anotarse ya a la parroquia. Me parece que en este año, con la pandemia, nuestro pueblo ha vuelto a tomar conciencia de que estamos llamados a vivir un poco más religiosamente la vida. Nosotros no podemos abandonar la religiosidad sencilla y popular, ¿no? Que muchas de las cosas que se han hecho en nuestros barrios tienen que ver con esa religiosidad del pueblo sencillo, que es vincularse con Dios y con su madre desde las cosas sencillas de la vida, ¿no? Desde la alegría, la fiesta, el nacimiento de un hijo, el cumpleaños de alguien, hasta las tristezas y dolores vividas con Dios.